sacerdote y siempre está todo bien. Y para colmo me adornaron la cabeza, me mamaron con cerveza y me agarré un gran pedalón. Secretaría de Cultura de Villa Catarro. Sí, sí, sí, sí, sí. Quise seguirla de madrugada, porque 10 litros es poco para tomar. Borracho estoy hasta las manos, me di un golpe y casi voy al hospital. Porque borracho se me calman los dolores, se olvidó los desamores, animando el carnaval. Y si me encuentro con el chico y con el cuca, la locura que yo tengo nunca, nunca acabará. El papelón.